cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o uno de ellos, en las noches de radioesperantia.com. Ya sabes, Confusión, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en la primera entrega directo, aunque también puedes escucharnos en el resto de la programación de radioesperantia.com, canales 1, 2 y a veces nos ponen algún programita en el 3. También puedes escucharnos en directo si tienes ese pedazo de aplicación que se llama TuneIn, que te la descargas en el móvil, es gratuita y además muy útil, y simplemente pues en tu tablet, iPhone, smartphone, etcétera, poniendo en el buscador una vez que la tengas descargada, radioesperantia.com, lo escuchas a las mil maravillas, según me han dicho. Yo la escucho un momentito, pero bueno, no me quedé mucho, pero me dicen que se escucha muy bien, muy bien. Otra opción, si estás en el ámbito de cobertura de las veintitantas emisoras que a estas horas pinchan nuestra señal y la difunden a su fantástica audiencia. Allí con una emisora clásica, una radio de FM, pues nos puedes escuchar perfectamente. Y la última opción, pues ir al podcast que te encontrarás en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, fichas en podcast y te encontrarás con el de hoy, que recordad que es el 600, no sé si el 3 o el 4, el 4. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, el cordial saludo, la cordial bienvenida. Y sin perder un instante, comenzamos. Lo hacemos con un fantástico saxofonista de Michigan que ya lleva tiempo con este disco. Lo que pasa que estoy echando mano de todo lo que me ha quedado por dedicarle portada, que bueno, que no llegaré hasta final de mes ni de coña, pero bueno, a aprovechar, y que lo lanzó pues hace ya pues una temporadita, creo que a finales del verano aproximadamente. Lanzaba este pedazo de disco que se llama School of Funk. Es el saxofonista de Michigan, norteamericano por lo tanto, Dion Yates, con una visión muy peculiar del mundo del smooth jazz, del funk, del R&B, urban. Bueno, lo vas a escuchar y te va a encantar. Es saxofonista, como te he dicho, y ha estado trabajando pues con grandes de la música: Paul Brown, Nils, Brian Simpson, Lynn Ramtree. Que no es un personaje desconocido, desde luego. Así pues, sin perder un instante, comenzamos School of Funk, este pedazo de disco del saxofonista Dion Yates. Y nos quedamos con un tema. Podría haber cogido pues cualquiera de ellos, porque todos son fantásticos, y al final pues me he quedado con este. Se llama Christine Woodark, que suena así de bien. Comenzamos Confusión, bienvenidos, Dion Yates. We'll be right back. Dancing in the Woodwork, la música de este pedazo de álbum School of Funk del saxofonista de Detroit, Michigan, Dion Yates. Un álbum que ya tiene unos meses, pero bueno, como es del 2015, te lo presentamos hoy. Porque ya sabéis que para las presentaciones pues tampoco es que nos comamos mucho la cabeza. Y además creo que te hemos puesto algún tema de este mismo álbum a lo largo de este año 2015 en Confusión. School of Funk, con este comienzo tan espectacular, hemos dado inicio al programa de hoy, de este jueves 3 de diciembre en Confusión. Prácticamente se ha pasado medio verano, o en el verano entero en España y en Europa. Robert Glasper con su trío, que es una delicia de teclista. 59 South Road. Thank you. decía el trío de Robert Glasper, este pedazo de teclista. 59 South Road. Todo un tema. Pues seguimos aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Prácticamente no hemos hecho más que empezar y aquí pues disfrutando junto a ti con toda esta música. El lunes, creo que, o el martes, te presentamos lo nuevo de Bruce Willis, pero es que ha lanzado dos discos este 2015. Este es el otro que todavía pues, no te habíamos presentado. Es otra delicia. Se llama It's All About the Funk. Y lo que escuchas es un paso. One Step. Bruce Willis, bajista fantástico.

Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este es un disco que me encanta. Genéricamente se llama MAFBD, que es el acrónimo de de Miles Away from DC. Y el título, Instrumental Institution. Diversos intérpretes. Estamos escuchando este tema que se llama The Calling. The Can Buma Project, una delicia, también de este año 2015. Un álbum que engloba un montón de artistas más geniales. The Calling, Can Buma Project. Una fantasía de disco, ya te digo. Pues continuamos, vamos con R. James. Y este temazo Cold Groove aquí en Confusión en Radio Esperantia.com. Earl James, Cool Groove, aquí en Confusión. En este punto queremos mandarte el mejor de los deseos, el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos y vas ya un ratito con nosotros, escuchando ya desde hace bastante rato la programación de RadioEsperantia.com. Y ya te digo que, bajo mi punto de vista, no creo que te defraude. No solamente con Confusión, con la Casa del Ratón, Black Soul, fantástica en clave de jazz, jazz to jazz. Absurdo, que también lo hace nuestro compañero Renato Bio, el catical más saxofonista de Roma. Pues seguimos de Earl James, nos vamos a otro James, James Cola Project, teclista. Delicia. Keeping your smile. Qué pasada, de verdad. Así se me pasa volando el programa. Es que con esta música te quedas ensimismado. Tripping on Your Smile, de James Cola Project, un pedazo de teclista y un pedazo de formación, que le dirá James Cola. Seguimos, indicativo, y continuamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Astray, all time. blessed babe was born and laid within a manger upon this blessed morn, to which his mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Mary Gentleman, la música de este pedazo de álbum que se editaba para las navidades del 2008, llamado Soul on the Holidays. La vocalista, supongo que te suena, es Maisa Lee, y el teclista, no sé si lo ha reconocido, es Brian Culberson. ¡Qué delicia! Este álbum que contiene pues un montón de maravillas, que bueno, pues siempre, todos los años se venden en paquetes para las navidades, como pues música navideña, música de fiesta, villancicos, versiones de villancicos, sobre todo de Estados Unidos. Pues esto se editaba en el año 2008 para esas navidades precisamente. Maisa y Brian Culberson, la delicia. Pues seguimos, nos vamos, porque Brian Culberson y Maisa le dan paso a este pedazo de saxofonista, la remix, Dave McMurray. If you don't pull away, I'll grab your back and pull you closer to feel your heart rate. If it beats faster for me, I'll put my fingers on your waist and gently slide down your back. If it arches my way, I'll breathe your breath and I think your thoughts fall deeply into your spell. If it spells, I feel your spirit as we blend palettes, mixing you with me and us with forever. I brush my tongue across your body, tasting every curve. As I touch your lips, suns rise, moves cast shadows over our silhouette, moving. Tema incluido en el álbum del año pasado, del 2014, del saxofonista Dave McMurray, La Remix. Y lo bien que suena, ¿eh? Pues seguimos. Ayer te presentábamos este discazo de el bajista italiano Andrea Facchetti. Tiene todo el disco genial. Ahora nos quedamos con este District 9. La música del bajista italiano Andrea Facchetti, ayer precisamente escuchábamos este disco que edita estos días, Music for Birds, pedazo de bajista que además nos ha encantado. Pues aquí estamos en Confusión, ya pues quemando los últimos cartuchos con la traca final, y te contamos incluso los planes. Seguiríamos con un indicativo, Can Won Kim, sino Brian Smith, y estaremos con Improvent. Entonces será como en cuestión de, por dejar de mirar, pues 13 minutitos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Músico Can Won Kim, Groovy Night, aquí en Confusión, en los minutos finales del programa de este jueves, que es 3 de diciembre. Hay que ver lo rápido que se nos ha pasado este año, y también pues lógicamente el mes de diciembre, que da la impresión de que ayer mismo empezamos, anteayer, el día 1, el martes. Y fíjate, ya estamos prácticamente terminando la semana, nos quedará el programa de mañana. Y ya con el puente, pues ya entramos prácticamente en la segunda decena de las tres que tiene el mes. Can Won Kim, Groovy Night, seguimos Y ya con el Sing of Brian Smith nos iremos despidiendo y emplazándote para el programa de mañana. Hasta aquí hemos llegado esta sesión de hoy, el jueves 3 de diciembre del año 2015. Aunque puedes encontrarte este programa a lo largo de la programación de Radio Esperantia en cualquier momento, porque ya sabes que una vez que lo emitimos en directo, ya lo subimos al servidor y lo pasamos a la programación, como el resto de los compañeros con sus respectivos programas. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser, como te digo siempre, moderadamente felices. Volvemos mañana viernes para cerrar la semana. Y te dejo con Impromptu, este dúo fantástico norteamericano. A ser felices, mañana más. Bye, bye. I want. Your help, be strong.